en la Defensoría del Pueblo de la Nación. La protección, promoción y garantía de los derechos humanos incluye a las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. Acaba de celebrarse la apertura del segundo seminario que se realiza en esta oportunidad en Tucumán sobre los derechos de los pueblos indígenas en el ámbito universal y nacional, y tenemos en línea a quien ha sido uno de los oradores en esa apertura y además es el anfitrión de esta importante, valiosa reunión respecto de la suerte, el destino y la actualidad de los pueblos indígenas. Me refiero al arquitecto Hugo Cabral, que es el defensor del pueblo de la provincia de Tucumán y que entiendo ha hecho un ingente trabajo logístico para que esta reunión fructifique. Arquitecto Cabral, lo escuchamos con muchísimo gusto y especialmente le pedimos que nos resuma esas que fueron sus palabras iniciales en el acto de apertura, ¿no? Bueno, muchas gracias. Simplemente destacar la iniciativa de Defensoría del Pueblo de la Nación, destacar también la presencia de casi un centenar de líderes de distintas comunidades de pueblos originarios de nuestro país y la importancia de la capacitación. Yo les decía que esto es muy importante porque permite que cada dirigente indígena se convierta en el defensor del pueblo de su propia comunidad, y para nosotros, que como defensores del pueblo que tenemos la misión de garantizar y promover los derechos de todos los habitantes de la jurisdicción a la que cada uno es defensor, esto es muy importante porque nos permite trabajar en juntos por los derechos, en este caso, de una comunidad que por cientos de años ha sido muy discriminada desde la invasión colonial a la fecha, y esa dirigencia, la formación de esa dirigencia es clave para esto y para aprovechar un contexto nacional favorable, muy favorable, porque después de 500 años recién, desde hace 9 años, ha habido la iniciativa política en nuestro país de iniciar un camino, recién se inicia, todavía queda mucho por recorrer, pero de iniciar un camino de reparación y reivindicación histórica para con los pueblos originarios, para con su cultura. Por eso esta defensoría, yo como defensor me he involucrado activamente en esto, haciéndome cargo del relevamiento territorial que hemos iniciado recién hace pocos meses, y ya tenemos resultados concretos y muy importantes ya presentados en Buenos Aires, y porque eso va a permitir tocar uno de los temas cruciales como es el derecho al territorio, porque sin ese derecho es muy difícil que pueda sobrevivir una cultura y mucho menos que pueda desarrollarse. Así que, bueno, alrededor de eso ha girado mi exposición. Bien, arquitecto Cabral, le agradecemos muchísimo este aporte, no va a ser el último, porque recién estamos empezando a recoger los primeros testimonios y tienen ustedes para una jornada más allí, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias, hasta pronto. Que siga muy bien, muchas gracias. Si el Estado no te escucha, si tus derechos no son respetados, el Defensor del Pueblo de la Nación puede ayudarte. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Es un gusto recibir nuevamente en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación a la doctora Eva Giberti, que saben ustedes, desde 2006 coordina el programa Las Víctimas contra las Violencias. Doctora Giberti, un gusto, y estamos llamándola concretamente para que hablemos sobre un libro que acaban de sacar ustedes allí, Prácticas para asistir y defender a niñas, niños y adolescentes, y el solo título, que se explica muy bien por sí solo, da pie, sin embargo, para que hablemos del tema, ¿no es cierto? Así es, y yo les agradezco muchísimo el llamado, porque este es un libro de enorme utilidad para todas las personas, cualquiera sea su especialidad, que para todas estas personas que trabajan con niños, con niñas y con adolescentes, porque hay una serie de conceptos dentro del libro y de ideas que están expresadas por gente que hace muchos, muchos años que practica sus conocimientos con los chicos. Entonces nosotros decidimos compilar las conferencias y después diálogos de estos profesionales con nosotros, y así salió este libro, que le voy a decir quienes lo forman. Lo forman Atilio Álvarez, que es un defensor de menores bien conocido, sí. Mari Beroff, que en este momento está a cargo de la parte criminal de Defensoría del Ministerio Público, la doctora Virginia Berliner Blau, que es la única persona que ha hecho un excelente trabajo y una síntesis para el libro de cómo ocuparse de niños y niñas que han sido víctimas de abuso sexual, porque ella es médica forense. También está María Inés Bringiotti. María Inés Bringiotti es una profesional, es una técnica que trabaja en el ámbito de la educación y que tiene muchos años y muchos libros escritos acerca de la defensa de los chicos en las escuelas y cómo las maestras son las personas que para nosotros son fundamentales, porque son las que registran las situaciones de violencia sobre los chicos. O sea, cuando en la casa hay violencia, las maestras son las que hacen el diagnóstico cuando ven a los chicos y los reconocen. Lo mismo si una criatura ha sido abusada sexualmente. Bueno, el trabajo de María Inés Bringiotti es muy orientador. Y por fin hay un texto del doctor Alberto Calabrese referente al consumo de sustancias, es decir, qué significa que los chicos y los adolescentes, y digo los chicos porque ya han empezado desde los 10 años a consumir distintas sustancias, siendo muy chicos, y cómo quedan a veces ya en la adolescencia prendidos de estas sustancias. Entonces, este libro, y además le aclaro que la doctora Mari Beloff es una persona que ha trabajado con UNICEF durante muchos años y tiene conocimiento internacional de los problemas de los chicos en muchos países, cómo se asemejan a los nuestros. Es decir, todos y cada uno de los autores aportan un criterio propio, diferente, desde el modo de abarcar y abordar el trabajo de los derechos de los chicos, ¿no? Uh-huh. Que es mucha parte de lo que hace la Defensoría del Pueblo. Claro, exactamente. La pregunta sería, bueno, avanza en el sentido de ser una herramienta muy útil este libro. ¿Es para cualquiera o es necesario que lo consuma, lo consulte quien está en un lugar estratégico en su vida? No. Esto lo puede consultar un padre de familia o una madre de familia también. Ajá. Porque las conferencias están hechas y están traducida, si usted quiere, cuando se usaron para editar el libro, de una manera coloquial, de forma que cualquier persona, por eso digo un padre, una madre, recibe este libro y aprende montones de recursos, uh-huh, y obtiene una cantidad de explicaciones acerca de las conductas de los chicos. No, es un libro que si bien usan los profesionales, un padre o una madre lo puede leer porque los conceptos son clarísimos, ¿no? Muy bien, doctora Valliberti, muchísimas gracias por este testimonio y por este aporte. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Hasta luego. Que siga muy bien. Recomendación para alquilar en temporada en la costa. La defensora del pueblo de General Pueyrredón, Beatriz Arza, dio a conocer una guía de recomendaciones para tener en cuenta el momento de buscar un alquiler de temporada en Mar del Plata. Los puntos salientes del trabajo dicen: desconfíe de las publicaciones con solo un número de teléfono celular e incluso de algunos teléfonos fijos, excepto que en el mismo figure un número de registro, lo que indicaría que la oferta del inmueble proviene de un profesional inmobiliario. Desconfíe y evite las ofertas de alquileres de temporada de verano publicadas en internet, excepto las que fueron realizadas por corredores públicos debidamente identificados. Desconfíe, por fin, de las fotos publicadas en internet de inmuebles ofertados en alquiler por temporada de verano, ya que la mayoría son falsas. No confíe en los precios por debajo de la oferta del mercado inmobiliario que piden por esas propiedades.